La muerte es algo que el ser humano no logra entender y por lo tanto no lo acepta. Querido amigo, lastimosamente tú y yo en algún momento de nuestra vida tenemos que toparnos con ella. ¿Estás listo para lidiar con la muerte? ¿Será que la muerte es el final de todo? Esta semana en Código Abierto veremos algo, estudiaremos la muerte de Cristo, pero también veremos la resurrección de Cristo y la esperanza que significa para ti y para mí. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Queridos amigos de Sudamérica y del mundo entero, gracias por ser parte de Código Abierto. Bienvenidos a este que es tu programa. Querido amigo, tú que nos sintonizas a través del internet, de la TV, de la radio, Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande desde aquí, desde el set de Nuevo Tiempo y de Código Abierto de manera especial. Estamos en la lección número 13, la última de este trimestre que hemos estudiado el maravilloso libro de Mateo. La lección número 13 titula Crucificado y Resucitado. Y tenemos invitados aquí jóvenes, pastor dispuesto y listo para responder a las preguntas. ¿Los quieres conocer? Pues te los presento. Gracias, pastor, una vez más por ser parte de Código Abierto y por aceptar la invitación. Y un saludo especial a jóvenes de cierta área geográfica de nuestro continente. Muchas gracias más bien por la invitación, Weldy. Bueno, mi nombre es José Turpo, estoy trabajando en la Iglesia Central de Cochabamba, Bolivia, y mando saludos a los jóvenes de Perú, Ecuador y también Brasil. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Alex, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la invitación. Qué alegría estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. Se quiero mandar un gran saludo a aquellas personas que nos escuchan en Uruguay, en Paraguay y, por supuesto, aquí en Bolivia. Gracias. Bienvenido a Código Abierto. Claudia, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo igual quiero dar mis saludos a todos los jóvenes que nos están viendo desde Chile, desde Argentina, de aquí de Bolivia. Qué hermoso que nos estén siguiendo y queriendo saber un poquito más de la palabra de Dios. Correcto. Nuestra intención es esa, ¿no? Hablamos de la Biblia con un lenguaje joven, diferente para ti, querido amigo, que nos estás viendo y escuchando. El tema del día de hoy, la número 13, crucificado y resucitado. Pero para iniciar, necesitamos la presencia de Dios en este lugar. Claudia, por favor, dirígenos en oración. Amado Padre Celestial, Señor, te queremos pedir que tú ahora nos acompañes, Señor, con tu Santo Espíritu, para poder, Señor, estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender los mensajes que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y así también quiero pedirte, Señor, una bendición especial por cada persona que nos está mirando, que nos está escuchando, Señor. En todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al final, a la última lección de este maravilloso folleto, el libro de Mateo. Hemos estudiado ya casi todos los capítulos y esta semana estudiaremos el último capítulo, capítulo 28. Pero para introducirnos al tema, el pastor Adonirán Alomía está listo para darnos el marco temático de nuestra lección. Pastor, adelante por favor. Gracias, Waldi. Gracias al equipo que durante 13 semanas nos han acompañado. A ustedes también. No es que estamos acabando de estudiar la historia bíblica. Está acabando un trimestre de 13 lecciones. Por la gracia de Dios, esperamos estar en el siguiente trimestre también. Hoy, culminando todo el libro de Mateo, estudiaremos esta lección, crucificado y resucitado. ¿Qué les parece? Estudiaremos las inagotables verdades con respecto a la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y de la esperanza que nos ofrecen estos dos eventos. Vamos comenzando a recordar la historia de Barrabás, asesino que debería ser crucificado en la cruz, justo en el centro, los criminales a ambos lados posiblemente fueron sus asociados. Pero te has preguntado, ¿quién era Barrabás? Este hombre había aseverado ser el Mesías. Había dicho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y de crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato estaba equivocado. Pero sabes, al fin todos tenemos que elegir entre Cristo y Barrabás, entre Cristo y el mundo corrompido, entre la vida y la muerte. También quiero llamar la atención para ver a Jesús como nuestro sustituto crucificado. Mateo registra lo que los teólogos llaman el grito de desamparo, cuando él exclamó, ¿por qué me has abandonado? Y ese grito es realmente cuando alguien siente necesidad de algo. Jesús sintió el abandono del Padre. Jesús estaba experimentando en sí mismo las horrendas consecuencias del pecado, la completa separación del Padre. Es que él estaba cargando sobre sí mismo la condenación divina contra el pecado, y debió haber sido la nuestra. Y esto, mis amigos, no era una simulación. Pero la fe cristiana se centra no solo en la cruz, sino también en la tumba vacía, en el Cristo resucitado. La mayoría de la gente del mundo, incluso los no cristianos, reconocen de un Jesús de Nazaret que murió, pero ¿resucitó? Hay poca discusión frente a esto. ¿Sabes? El personaje histórico llamado Jesús fue condenado y crucificado. Esa es la pura verdad. Jesús de Nazaret, que murió un viernes de tarde y volvió a vivir el domingo en la mañana. Porque sin esta creencia en un Jesús resucitado, no existe la fe cristiana. Y esto sería vana en nuestra fe. Cuando vamos a la historia de la resurrección de Jesús, vemos dos opciones. Considerar esta historia como una propaganda sentimental de unos pocos seguidores de Jesús para mantener vivo esta opción de su recuerdo. Y la segunda, tomarla en forma literal, como un evento extraordinario con implicaciones para cada ser humano que alguna vez viva o haya vivido sobre esta tierra. Así llegamos a la última lección de este trimestre. Está interesante. Vamos a dejar que el grupo entonces desarrolle inmediatamente. Adelante, Waldi. Muchísimas gracias, Pastor, por introducirnos de esa manera al estudio de esta semana. La lección número 13, crucificado y resucitado. Creo que hemos llegado al clímax, ¿no? Lo más alto y el llamado de Dios. Pero antes de comenzar con el tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Para romper el hielo. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado algo bien valioso, así un tesoro, qué sé yo, no sé? ¿Y cuándo fue esa ocasión? ¿Compartieron con alguien? ¿Cuál fue la actitud? A ver, ¿quién quiere comenzar? Las damas, como siempre, ¿no, Pastor? Sí. Claudia. En una ocasión, estando caminando por la calle, en sí no fui yo la que encontró, sino fue uno de mis compañeros de trabajo. Pero lo más interesante de esto era que era dinero. Ya. Estuvimos pasando cuando de repente, como siempre, ¿no? Nosotros siendo recto, y él mira abajo y pucha, era dinero. Entonces, yo me sorprendí de su actitud, porque siendo que él se encontró el dinero, pudo haber dicho, esto me lo quedo. Pero sin embargo dijo, chicas, me encontré dinero. Cuando de repente le decimos, ¿cuánto es? Y habían sido 30 bolivianos y nosotros éramos 3 personas. 30 bolivianos, para dice, los que están alrededor, claro, como $7 puede ser, ¿no? Menos tal vez, ¿no? Menos, sí. Menos, un unos menos, $6, ¿no? Sí. Entonces él nos dijo, ya que nos hemos encontrado los 3, voy a compartir 10 bolivianos a cada uno. Y yo, wow, porque nunca en mi vida alguien había hecho eso por mí. Entonces quedé muy sorprendida. Qué bonita experiencia, ¿no? Alex, ¿alguna ocasión, algo parecido, no sé? Bueno, encontrarme yo creo que no te digo mucho de eso, pero sí recuerdo la vez cuando una de mis primas cerca de mi casa encontró dinero. No recuerdo la cantidad, pero éramos niños, entonces en esa vez para nosotros era mucho. Entonces lo que pasó fue algo similar, porque ni bien encontró, toda la tarde lo gastó en nosotros, porque vivíamos ahí juntos, entonces mis hermanas y yo, y lo donó, se puede decir, lo dio para que todos comamos algo rico, vayamos a algún ladito, ¿no? Entonces fue caritativa también, ¿no? Compartir. Muy bien. Una experiencia muy similar, ¿no? Con alguien que compartió. Y en su caso, pastor. También, no mucho sucedió de manera personal, pero sí mi hermano menor. Mis padres eran comerciantes aquella vez y viajaban constantemente. Y en uno de esos viajes viajábamos toda la familia y mi hermanito en la tranca salió y encontró ahí en la calle una bolsa de dinero. ¿Una bolsa? Una bolsa de dinero. Mis padres, como eran comerciantes, habían hecho muchas mercaderías, muchas compras y estaban necesitados justamente. Y mi hermano les trae como fuera juguete, era chiquito él, 6 años, era muy pequeño. Entonces agarra y le da a mis padres y mis padres dicen, pucha, si esto es plata real, no es a las citas. Entonces agarra y mis padres lo invierten en eso, ¿no? Lo que faltaba. Qué interesante, ¿no? Realmente a veces la bendición de Dios puede venir de maneras que no sabemos cómo, ¿no? Y hay muchas cosas realmente que llegan, tocan nuestro corazón y a veces lo agarramos y es para nosotros, simplemente, ¿no? ¿Cuándo fue, recuerdan ustedes, no sé, adventista cristiano de nacimiento, Alex? Yo no. No. Yo lo conocí y mi familia lo conoció cuando yo era niño. Aproximadamente tenía 11 años de edad, ¿no? En una gran campaña que hubo por la zona de mi casa. Entonces ahí todos empezamos a tomar los estudios bíblicos y empezamos también a asistir a la iglesia. Muy bien, 11 años. ¿En el caso tuyo? En mi caso, igual casi a los 11 años. Yo soy de una provincia de Bolivia, que es de Cochabamba, diré que es Clisa. Muy bien. Entonces nosotras nos cambiamos al colegio de Cochabamba, ¿no? Al colegio Sarmiento, que era adventista. Desde esa época entonces nosotros ya empezamos a conocer lo que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces sí, doy gracias a Dios por ese cambio que hicimos. Qué bonito. ¿Y usted, pastor? A mis 17 años, Waldi. 17 años tenía cuando conocí, tuve el primer contacto con la iglesia, ¿no? Me llevaron ahí a los juegos sociales, me gustó la dinamicidad que había con los compañeros, los jóvenes de la iglesia, hacíamos actividades deportivas y luego ellos ya me incluyeron en las actividades eclesiásticas. Muy bien. Y después de ese primer encuentro, ¿no? A los 11 años igual, 17, y es algo que realmente transformó su vida y su corazón, me imagino, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para compartirlo? ¿Compartieron eso, lo que experimentaron, conocer a Jesús y la nueva vida que ahora estaban comenzando a tener, o simplemente se lo quedaron para ustedes y ya? En ese entonces, como era niño, entonces los niños siempre tienden a querer hablar lo que hicieron, ¿no? Entonces cuando yo hacía algo en la iglesia y aprendía cosas, me gustaba también compartir. A pesar de que mi mamá también asistía a la iglesia, yo iba a una clase más para niños. Entonces todo lo que yo escuchaba y le comentaba, ¿no? Aprendía eso, aprendía lo otro. Y era algo natural en ese entonces de que querer decir siempre las cosas nuevas que he aprendido y que me han gustado ver. Es verdad, ¿no? O sea, hay algo que Dios entra en el corazón y como que explota, ¿no? Y nosotros tenemos que compartirlo. ¿Te ha ocurrido también a ti, Claudia? Sí, algo parecido, porque me gusta la música. Y lo que me llamó la atención en el colegio es que cantábamos cánticos. Uh-huh. Entonces, lo primero que hice es aprendérmelo los cánticos e ir a mi casa y cantarlos. ¿Algún canto en especial que así realmente sí, te ha tocado? El cántico que más me gusta es Cristo es la Peña. Puedes cantarlo un poquitito así para aquellos que no saben, ¿no? Sí, es Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Qué bonito, ¿no? Y la letra espectacular, ¿no es cierto, pastor? Así es. Yo creo que la primera experiencia que todos hemos pasado al conocer la iglesia fue impactante, ¿no? El caso mío también. Nunca había asistido a una iglesia así. Toda mi familia eran católicos, íbamos a la iglesia católica. Y fue la primera vez que fui y asistí a una iglesia y fue diferente. Me gustaban igual ahí los cánticos, los himnos en la iglesia, los programas que se realizaban también los jóvenes en la tarde. Muy bien, excelente, pastor. Bien, después de esa experiencia tan linda, ¿no?, de querer compartir el Evangelio, bueno, ahora vamos a estudiar justamente eso, los últimos dos capítulos del libro de Mateo y la invitación, ¿no es cierto?, al final que Dios hace para cada uno de nosotros. Pero el capítulo 27 y 28 que vamos a estudiar del libro de Mateo, abramos nuestras Biblias, por favor, empieza hablando acerca de una elección, ¿no? ¿Jesús o Barrabás, ¿no? Alex, Claudia, ¿cuál era ese contexto? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes eran estos dos personajes y cuál era la elección? Bueno, ocurría que en esa época era costumbre de que se libera a uno de los presos, ¿no? Entonces, ahí hablaban y decían, había uno muy popular, muy conocido, que era Barrabás. Y la elección era o elegir soltar a Barrabás o elegir soltar a Jesús, que estaba en ese momento, ¿no?, interrogado, estaba, ¿no?, aprendiéndolo. Entonces, es a veces triste, ¿no?, que los que decían seguir a Cristo, los principales que tenía mayor conocimiento de la escritura hasta ese entonces, eligieron al criminal, que era Barrabás. Correcto, ¿no? Y como recientemente ha pasado la Semana Santa, ¿no?, y todo el mundo cristiano recuerda la pasión de Cristo, justamente, y podemos ver en las escenas, en películas, etcétera, etcétera, justamente esta reacción, ¿no?, del pueblo de elegir a Barrabás. ¿Qué más tenemos la atención de esta elección que tuvieron que hacer? Algo que me llama mucho la atención es que hay un conflicto entre lo que es el bien y el mal, ¿no? Es interesante que hayan puesto a dos personas, en este caso a Jesús y también a Barrabás, una persona que había ido con Dios, que estaba hablando de la palabra de Dios como era Jesús, y una persona que había hecho lo malo en su vida en todo el transcurso de su vida, ¿no? Y cómo la gente está ciega a todo eso, ¿no? ¿Y a quién eligen? Es a Barrabás, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque a veces nosotros también podemos estar en esa posición de elegirlo a Dios o elegir las cosas del mundo que nos ofrece. Muy bien, pastor. ¿Qué más podemos aprender de esta parte de la Biblia? Claro que sí. Barrabás representa prácticamente a la humanidad, ¿no? Barrabás ese día estaba destinado a morir, muerte de cruz. Es más, es probable incluso que la cruz que se preparó ese día, que tenía las medidas de Barrabás. Incluso algunos estudiosos argumentan que esta cruz tenía las medidas de Barrabás, ¿no? Y Barrabás era, según también cuentan la tradición de aquel tiempo, que era un hombre corpulento, alto, robusto, fuerte. Y esas medidas que tenían esa cruz era para él, ¿no? Y el nombre de esa cruz llevaba Barrabás. Es posible que también esa cruz ese día, ¿no?, lleve nuestro nombre. Claudia, Alex, José, ¿no? Y Jesús tomó esa cruz en nuestro lugar. Muy bien. Querido amigo, tú tienes ahí la opción, la oportunidad, a cada instante de tu vida, elegir la vida o la muerte. ¿Qué escoges tú? En el siguiente bloque seguiremos hablando de este tema apasionante. Querido amigo, estamos en Código Abierto, estamos en la lección número 13, la última de este trimestre, estudiando el título Crucificado y Resucitado. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, ¿no? Y eso es justamente lo que nos ocurre E íbamos a la pausa con esa pregunta, ¿no? Tenemos la opción de decidir entre la vida y la muerte. Y cada uno de nosotros tenemos oportunidades, ¿no? A diario. Y normalmente, no sé si es la tendencia, la pecaminosidad que tenemos, muchas veces elegimos lastimosamente la muerte, ¿no? Pero ahora, ya hemos elegido la muerte, nos sentimos culpables y todo lo demás. ¿Qué mensaje les dirías tú, Claudia, a esos jóvenes, personas que se sienten culpables y que no quieren ir a Cristo, ¿no? Es algo interesante que nosotros, sabiendo que está mal, lo hacemos, ¿no? Entonces, y a veces ahí va el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Bien. Si el Espíritu Santo te llama y te dice, esto está mal, entonces tú como joven te arrepientes. Entonces, primeramente yo creo que un consejo que les daría a los chicos que están viviendo una vida de pecado, o cada uno de nosotros pecamos todos los días, es aceptar la muerte de Dios, no aceptar la muerte de Jesús, porque Él murió justamente por cada uno de nosotros. Muy bien. Qué interesante, ¿no? A veces cuando pecamos, pastor, obviamente nos alejamos de Dios, ¿no? Y nos sentimos mal, ¿no? Pero también Cristo pasó por esto, ¿no? Y vemos el dolor, ¿no? Y el grito de desamparo que Él tuvo. Y justamente, Alex, esto está registrado en Mateo 27, 45 y 46. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tal? Ay, en esta parte creo que podemos ver claramente que el peso del pecado de los seres humanos cayó justamente en Jesús. Porque si revisamos toda la historia de Jesús, vemos que Él nunca cometió pecado. Entonces, ¿por qué sintió ese peso? Ahí tenemos la certeza de que ahí nuestro pecado y el pecado de cada persona fue depositado en las espaldas de Jesús. Muy bien, pastor. ¿Qué más? Qué lindo esto, ¿no? Que nosotros, para nosotros, usted decía en el anterior bloque, la cruz era para nosotros. Pero ahora vemos a un sustituto, el Hijo de Dios, tomando nuestro lugar. Así es, Waldi. Prácticamente vemos aquí también, notablemente, que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y era su propio hijo que estaba sufriendo esta consecuencia del pecado, ¿no? De su oración de Jesús, él decía que se sentía desamparado, abandonado por su propio padre. No era porque precisamente él haya sido pecador, sino porque él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Eso fue que a él lo hizo alejarse, lo hizo sentirse abandonado de su padre. Qué cosa, ¿no? Cuando pecamos nosotros, Claudia, por eso que nos sentimos tan mal, ¿no? Que no nos merecemos nada, ¿no? Pero no nos olvidemos de esto. Cristo pasó por lo mismo y así como murió en la cruz, está con los brazos abiertos ahora también. ¿No? Exacto, lo que me llama mucho la atención es aquí el clamor de Jesús, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Es como que en toda la trayectoria del ministerio de Jesús, su padre estaba ahí, pero de repente él se siente abandonado. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que en verdad los pecados del mundo eran tan grandes que Dios volcó su mirada. ¿Verdad? Volcó su mirada y quizás por eso se sintió abandonado Jesús. Nosotros como jóvenes, a mí me ha pasado alguna vez de que cuando cometo algo malo es como que algo me faltara, ¿no? O simplemente hemos pecado y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Son nuestras decisiones el haber pecado? Sí, ¿verdad? Pero siempre está esa pregunta, ¿por qué Dios me has abandonado? ¿No? Pero ahí podemos darnos cuenta de que no es Dios el que se quiere alejar de nosotros. Es nuestro pecado que nos hace alejar de Dios. ¿No? Ahí nos damos cuenta de que cuán responsables somos nosotros de haber pecado, ¿no? De que nuestro pecado nos aleja de nuestro Dios. Pero también tenemos la certeza, como tú decías, que Jesús sintió esa agonía, esa soledad, pero también tuvo la gran certeza de que su Padre estaba ahí, ¿no? Y es lo mismo, nosotros nos tendríamos que sentir lo mismo, ¿no? Que a pesar de nuestro pecado, Dios quizás está ahí a la puerta para que nosotros pidámosle perdón. Amén. Y es ahí cuando ya recién Dios nos agarra fuerte y ya no sentimos la soledad en nuestro pecado. Correcto, ¿no? Porque dice que a pesar de esta angustia que él sentía, él estaba firme, ¿no? En lo que tenía que hacer. A pesar del dolor, del sufrimiento que estaba ocurriendo en ese momento en su vida, él puso sus ojos al cielo, ¿no? Y entregó su espíritu, dice la misma palabra de Dios, en las manos de su Padre, ¿no? Qué linda esta promesa, ¿no? Él cargó lo que nosotros merecíamos. Es así la vida, de que nosotros como cristianos debemos ir. Recordar siempre que el Padre está dispuesto a perdonarnos, pero también recordar que también pide algo de nosotros. Abandonar ese pecado, abandonar ese mal, que no solo nos hace mal a nosotros, ¿no? Sino también hiere a Dios. Muy bien. Pastor, después habla, después de que murió Jesús, ¿no? Algunos acontecimientos también. Dice que hubo un terremoto en la tierra, ¿no? Las rocas se rompieron, pero lo más impresionante, ¿no? Es el velo que se rasgó en el templo, ¿no? ¿Qué significan estos eventos para nosotros a la luz de la palabra de Dios? Bueno, este es un símbolo que estaba aconteciendo para una nueva era, un nuevo comienzo. Significaba que los rituales, las cosas que los israelitas acostumbraban a hacer, de llevar un corderito y ofrecerlo en sacrificio, que simbolizaba también a Jesús, había acabado ya. Ahora ya no se debía de haber hecho o no se debería de hacer más estos sacrificios, porque el mismo Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario. Entonces, lo único que ahora nosotros en este tiempo tenemos que hacer es acudir de manera personal a través de la oración, del estudio de su palabra y pedir perdón, como decía Claudia, ¿no? Pedir perdón, ser sinceros con el Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y sentir ese deseo de no volver a cometer más ese error. Correcto. Sí, nos ponemos en aquel tiempo, ¿no? El templo estaba dividido en dos partes, ¿no? Un lugar santo y el Santísimo. Y justamente había un velo ahí, ¿no? Que impedía que cualquier persona pudiera acceder a eso, ¿no? Imagínense ustedes ahora, después de la muerte de Cristo, que de repente aquel velo se rompa, ¿no? Para los judíos, para los rabís, aquella época era algo y un mensaje grande, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pero un mensaje más allá, como usted decía, pastor, era el cambio de una era, ¿no? ¿Qué podemos sacar de lecciones para ti, querido Alex, en esta parte? Aparte de esas cosas que ocurrieron, hay una muy interesante que dice, ¿no? Se abrieron los sepulcros y los santos que habían dormido también resucitaron. Correcto. Este creo que es el acontecimiento que marca más esta parte en lo personal, porque ahí ya Jesús demuestra, enseña que un día va a ocurrir lo mismo. Los que esperaban en Jesús, los que ya están durmiendo, algún día también van a resucitar. No es solo un cuento, una fantasía, como muchos alegan que es, sino es algo que todos los que lo vieron estuvieron conscientes de lo que pasó. Muy bien. Estos que resucitaron, precisamente serían la primicia de lo que iba a acontecer en la segunda venida de Jesús, ¿no? Así como Jesús tuvo el poder para sobre la muerte, ¿no? De cobrar vida, también resucitaron con él muchas personas. De igual forma, también en la segunda venida de Jesús ocurrirá esto. Con voz de mando, con voz de arcángel, dice la Biblia, mandará que los muertos en Cristo resuciten primero, y así va a ser. Qué bueno, ¿no? Muchas veces, y es más, en la historia podemos encontrar, dice la misma lección, ¿no? A personajes, historiadores que hablaron acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Está registrado, pero pocos, ¿no? Se enfocan en la resurrección de Cristo, ¿no? Es difícil para algunos aceptar esto, que una persona haya resucitado, ¿no? Pero qué esperanza para nosotros esto, Claudia. Yo creo que es una esperanza maravillosa, porque es como que nosotros como cristianos sabemos que algún día Si somos fieles a nuestro Dios, algún día podemos ser acreedores de esa dicha, ¿no? De resucitar, ¿no? Nuevamente con el Señor. Otra cosa que me llama mucho de la atención de la lección es el hecho de que esas los rituales que se hacían en esa época, muchos, quizás los mismos judíos, estaban más con el objetivo de que la sangre es la que salva, ¿no? La que perdona. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos enseñó con la muerte de Jesús? De que no importaba el corderito, no importaba si era cabrito o era una vaquita, pero aquí lo que nos está diciendo es que ya esas cosas pasaron, ahora con la muerte de Jesús ya todo esto quedó atrás. No es algo interesante porque muchos los que sabemos de lo que es el santuario y todas esas cosas de lo que se ofrecía, el pueblo, entonces, judío y todo lo demás. Pueden decir ¿y por qué los mataban? ¿No? Entonces muchos pueden pensar es solamente la sangre, pero sin embargo aquí era el sacrificio que Dios estaba haciendo en ese momento. Entonces es como que si antes sacrificaban un animalito, ahora ya no, como decía el pastor José, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora ese sacrificio lo hizo ¿quién? Jesús. Ese sacrificio lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Si antes tú ofrecías una paloma o un corderito para que por medio de ese sacrificio te perdonen, digamos, de tus pecados, ahora era Dios quien se estaba sacrificando por tus pecados. Muy bien. Alex, si puedes leer, por favor, buscar Hebreos, el capítulo 8, los versos del 1 al 6. Vamos a ver en resumen lo que ocurría justamente en aquella época, ¿no? Con el santuario y todo lo demás, y lo que ocurre justamente después que el velo es rasgado. Por favor, si lo puedes leer. Hebreos 8, del 1 al 6. Por favor. Dice así. Ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora ha obtenido un ministerio, tanto mejor, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué lindo pasaje, ¿no es cierto?, que se encuentra en Hebreos. Nos habla acerca de un nuevo pacto, ¿no? Cosas que ya no están aquí, sino en el cielo, con un sumo sacerdote que es Jesucristo mismo, que tiene acceso directo al trono de Dios. Querido amigo, Dios ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos, pero también nos da una gran comisión. ¿Quieres saber cuál? En el siguiente bloque te lo decimos aquí en Código Abierto. Hola amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldi y Código Abierto. Muchísimas gracias, Damaris, por enseñarnos e invitar a todas las personas para que entren a estos aplicativos que están diseñados para cada uno de ustedes. Encuentrounaiglesia.com. Si tú necesitas congregarte y buscar hermanos y amigos en la fe, por favor, desde tu teléfono celular o la página web, ingresa y el GPS hará el trabajo por ti y te dirá en tu entorno dónde te puedes congregar. Amigos, estamos hablando de Cristo crucificado y resucitado, ¿no? La resurrección realmente para nosotros, para los cristianos, la mayor esperanza, ¿no? Todos vamos a morir, pero con la muerte no termina todo, ¿no? Para el cristiano, hasta la muerte tiene solución, ¿no es cierto, mi querido Alex, Claudia? ¿Algún versículo que usted les anime a continuar en esta vida cristiana? Aquí hay un versículo que se encuentra en 1 Corintios 15:14 y dice, ¿no? Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe también es vana. Es interesante que en muchas culturas Jesús solamente fue un predicador, una persona común, ¿no? Pero para nosotros que somos cristianos, fue la persona que vino a traer la palabra de Dios, fue el Hijo de Dios y sobre todo fue Jesús mismo quien murió por cada uno de nosotros. Y la manera en que resucitó, en verdad, quizás para esa época no, para muchas personas no valió la pena, pero ahora en nuestra época nos da una esperanza más, ¿no? Para como cristianos es una esperanza de que algún día nosotros también podemos resucitar como Cristo, y así como tú decías, hasta la muerte para un cristiano ya tiene solución con Cristo resucitado. Amén. Pastor, ¿qué más podemos hablar de esta bendita esperanza? Waldi, yo creo que si el ministerio de Jesús hubiera acabado, terminado con su muerte, no tendríamos esa garantía de la resurrección. La garantía de la resurrección es precisamente la resurrección misma que Jesús lo hizo, ¿no? Jesús resucitó y así como Él tuvo poder para cobrar vida, también nosotros vamos a ser resucitados por Él. Esa es una garantía que nos da y el ministerio del Señor aún continúa. Correcto, y justamente lo que tú hablabas hace rato, ¿no? Ya ha habido una muestra de la resurrección, ¿no? Las primicias, no sabemos cuántas, pero el libro de Mateo justamente registra eso, ¿no? Que ha habido muchas personas que resucitaron y estaban ahí, ¿no es cierto? Claro que sí, y para aquellas personas que presenciaron ese momento, imagínate, tuvo que impactarles demasiado, ¿no? Nosotros vemos que hubieron primeros cristianos. Podemos pensar que muchos de esos primeros discípulos y seguidores nacieron en ese momento, al ver cumplir la palabra de Jesús de la resurrección. Correcto, ¿no? A mí me gusta mucho un pasaje que está en la Biblia también, ¿no? Cuando Pablo entra a Grecia y están ahí todas las personas, los sabios y todo lo demás, y tenían dioses para todo, dice la Biblia, ¿no? El dios del trueno, etcétera, etcétera. Es más, tenían una estatua ahí para un dios por si acaso, ¿no? Dios desconocido. El dios desconocido, correcto, ¿no? Y Pablo dice, miren, señores, yo sé que ustedes son creyentes y yo les voy a hablar acerca de este dios. Y comenzó a filosofar y a hablar con ellos y todo lo demás. Pero en algún momento llega y dice, Pablo, lo que tengo que hablar aquí es a Cristo y a Cristo crucificado, ¿no? Y obviamente al hablar a Cristo crucificado tenemos que hablar de la resurrección y de la esperanza para cada uno de nosotros. Y justamente en 1 Corintios 15:14 exalta esto, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vano entonces sería todo esto que estamos haciendo, ¿no? El cristianismo sería vano, pero Cristo murió por cada uno de nosotros y venció la muerte, ¿no? Y ahora lo tenemos al resucitado. ¿No es cierto, pastor? Bien, vamos a pasar ahora a la última parte de nuestra lección, ¿no? La gran comisión. Yo quisiera que me ayuden a leer dos pasajes, por favor. Claudia, capítulo 28 del libro de Mateo, versos 16 al 18. Y Alex, el 19 y el 20, después. ¿Está bien? Mateo, capítulo 28, y ahí vamos a ver la gran comisión. Aquí a Cristo resucitó, ¿no? 28, del 16 al 18. Muy bien, dice. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, ahora podemos ver a Cristo como el Señor, Señor de todo. Toda autoridad me es dada, dice, ¿no? Entonces ahí está Él ratificando que es el dueño, Señor, creador de este mundo y de todo lo que compone en el mismo. ¿Esto es verdad, pastor? ¿Estoy en lo correcto? Si la Biblia lo dice, es correcto, ¿no? Amén. La Biblia menciona que se le dio toda la autoridad al Hijo, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Entonces es totalmente correcto. Muy bien. Quizás aquí, sí, implementando un poco, es quizás los discípulos todavía hasta este momento tenían la duda de que si era o no era el Hijo de Dios, ¿no? Pero aquí lo ratifica y les dice: toda potestad me es dada. Entonces yo creo que con esta afirmación los discípulos ya no dudaron más y tampoco en su corazón sentían ya esa duda de ¿a quién estamos sirviendo? ¿Qué pasó? ¿No? Yo creo que con esto ya afirmó de que Él era el Hijo de Dios. Amén. Y justamente después de este pasaje bíblico, ¿no?, donde les dice todo me es dado, ¿no?, y ellos creen realmente en que Jesucristo ahora resucitado es Dios completamente, Dios les da ahora una comisión, ¿no? Claro, ¿y sí, cuál es esa comisión? Se encuentra en los versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con estos dos versículos termina el libro de Mateo, ¿no? Pero es una gran tarea que está no solamente dada a los discípulos, sino a ti, a mí y a cada uno de nosotros. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida, Alex? Aquí hay una parte que solamente Mateo registra, el libro de Mateo. Dice que los discípulos, ¿no?, en un principio lo vieron y lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, muchas veces nosotros podemos dudar de ciertas cosas, ¿no? Pero para no dudar, hay que ocupar ese tiempo haciendo y cumpliendo la gran comisión, haciendo los discípulos. Es por eso que se nos enseña a nosotros que no debemos estar ociosos y pensar y divagar y así viene tal vez alguna duda, sino hacer lo que hizo exactamente Jesús. Ahí nos da el modelo, enseñando, haciendo todo lo que yo hice aquí. Ustedes también tienen que continuar. Y eso es lo que se hizo generación tras generación. Es por eso que cada enseñanza que recibimos de Jesús, hoy también la tenemos aquí. Bien. Quizás a veces podemos dudar un poco del hecho de que, pero soy una persona pecadora, ¿cómo Dios me va a elegir para poder yo transmitir su palabra a otros? Entonces, pero aquí me gusta la última parte que dice: pero yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. A pesar de ser pecadores, a pesar de que nosotros pequemos en el camino de enseñar a otras personas, sabemos de que Dios está a nuestro lado. Y con Él creo que todo puede ser posible, ¿no? Entonces, esta parte me gusta bastante. Excelente, pastor. ¿Qué más de esta gran comisión? Bueno, yo creo que todos los cristianos tenemos esta responsabilidad de asumir esta gran comisión, ¿no?, la de predicar el mensaje, el evangelio eterno a otras personas. Y ahí podemos empezar con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que vive al lado de nuestras casas, nuestros vecinos y muchas otras personas, para que ellos también, al igual que nosotros un día conocimos el evangelio, también ellos puedan conocer. Belleza. Y quizás acotando un poco es, como los discípulos dudaron, quizás decir, no, ¿y yo cómo llevaría la palabra de Dios? Y es ahí cuando Dios ve nuestro corazón y también Dios ve en nuestras debilidades muchas virtudes. Entonces yo sé que cada uno de nosotros quizás nos sentimos incapaces de hacerlo, pero Dios ve en nosotros que tenemos talentos, virtudes, y si nosotros ponemos en manos de Dios ese pequeño talento que nosotros tenemos, podemos hacer la obra que Dios nos manda. Quizás algunos dirán, pero yo no sé hacer nada. Pero sin embargo, ¿qué es lo mejor que hacemos nosotros, no? Algunos saben cantar, algunos saben hablar, algunos predicar, otros como ahora, tú que sabes transmitir a la gente, O sea, esas pequeñas cosas hacen la diferencia y esas pequeñas cosas es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Seres imperfectos, pero que tenemos algo que llama la atención y ese algo, poniéndolo en manos de Dios, hace grandes maravillas. Muy bien. Justamente el objetivo de este programa y de todo lo que hacemos aquí es para llamar la atención de ti, querido amigo, que estás al otro lado de la pantalla o de la radio. Queremos llevarte un mensaje claro, juvenil tal vez, decirte que tienes un Dios que murió en la cruz, que resucitó y que está ahora con los brazos abiertos esperando que tú vayas a Él. La manera de cómo salvarnos es trabajando por Él, ¿no es cierto, pastor? Predicando, es la única manera. Bien, de esta manera hemos llegado ya al final del folleto de todo el trimestre y de esta lección. Hemos hablado muchos temas, pastor, pero necesitamos que usted haga un resumen y una invitación en estos 2 minutos que nos quedan. Muy bien. Decirles, apreciados amigos, que acepten este llamado del Señor. El Señor nos llama y cuando Él nos llama es para bien. El Cristo crucificado y resucitado es una garantía para que nosotros también podamos vivir esa vida que todos anhelamos, ¿no? La vida eterna. Así es que amigo, amiga, acepte este llamado del Señor Jesús. Y así como dice también Waldi, que nosotros haciendo la gran comisión, nosotros podemos permanecer firmes, íntegros en el camino del Señor. Querido amigo, la invitación está dada. Ven, así tal y como eres, a los brazos del Señor y vas a sentir el abrazo del Padre Celestial. Sandra Catherine está lista para cantar una melodía muy especial. Esperemos que esta melodía también toque tu corazón y que te ayude a tomar una decisión. Acompáñanos. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, desarmada, sin fuerza, sin deseo. Sola, llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Anhelé el perdón. Agua fresca quisiera calmar mi dolor, pero no encontré, oh, no, ni siquiera una voz consolando. Pedirle y pedirle perdón. sonrió. Allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle y pedirle perdón. Y en el medio de su gran dolor, él me miró y me sonrió. Gracias, Sandra, por esa hermosa parte musical que con seguridad nos ha ayudado para que tomemos una decisión de aferrarnos de la mano de Dios y ser más que vencedores en este mundo que nos toca caminar. Pastor, le voy a pedir, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a agradecer la presencia de Dios en este momento. Muy bien. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer firmes, Señor, en tu causa, en tu camino. Y también, Señor, nos ayudes a poder compartir este mensaje, tu evangelio, a otras personas para que ellos te conozcan y también se preparen para tu pronto regreso. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, queridos amigos, hemos estudiado la lección número 13, crucificado y resucitado. Durante todo este trimestre hemos estudiado el libro de Mateo. Para ustedes, una invitación ya, que continúen junto a Código Abierto. Nosotros aquí hacemos todo para estudiar la palabra de Dios y llegar de una manera especial hasta tu corazón. Pastor, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes por invitarnos y que todos los amigos que están escuchando también puedan aceptar esa invitación que les hacemos de aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Alex, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por aceptar la invitación y ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación nuevamente de estar aquí. Queridos amigos, ya tenemos, ¿no?, el llamado de aceptar a Jesús. Claudia, gracias por aceptar la invitación y te esperamos muy pronto nuevamente aquí en Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Y en verdad la lección que hemos estudiado es algo que reconforta nuestro ser. Y igual, ¿no?, el llamado está hecho. La respuesta está en el corazón de cada uno de nosotros. Así es. Queridos amigos, a todos ustedes que nos están sintonizando a través del canal de la Esperanza, Dios les bendiga muchísimo. Que realmente Jesús nazca en nuestros corazones y que caminemos en este mundo y seamos más que vencedores. Soy Waldemir Ríos y de esta manera terminamos Código Abierto el día de hoy.